Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Así, escuchando en el piano al genial Count Basie, les damos la bienvenida a este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, y saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, y Germán Martínez Aceves también los saluda aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en clavijero número 24, la casona donde está esta emisora universitaria, en el mero corazón de la entidad veracruzana, aquí en Jalapa, la capital. Y estamos en una tarde muy agradable. No sé si usted andaba aquí en la calle, andaba por la calle, y de repente pudo, si es que así lo vio, pudo disfrutar el atardecer. Qué bonito, ¿eh? Después de que tenemos varios días con niebla, y ayer, por ejemplo, o nublados, y un poco de lluvia, chipichipis, unas pequeñas rociaditas. Esa tarde se despejó de repente y entonces se veía muy bonito el cofre de Perote, se veía muy bien la luminosidad de la tarde, muy bonita, tarde de primavera, incluso se ve la luna que viene en creciente, ¿no? Ya dispuesta a ser luna llena en unos días más. Y así, con este gusto de esta tarde, los saludamos y pues estamos con el frente frío número 47, que pues, tendrá así estas regiones con nublados de aquí hasta el miércoles aproximadamente. Va a estar nublado aquí en la zona centro del estado de Veracruz y en algunas partes también de la entidad veracruzana. Entonces, serán días que así van a estar, la temperatura será muy agradable, promedio entre 24 grados como máximo, 24-25, mínima 17-18. Estará bien en todos estos días, con los nublados, por supuesto. Bueno, iniciamos con Count Basie, este fabuloso músico de jazz, que un día como hoy, es nuestra efeméride musical, un día como hoy, 26 de abril, pero de 1984, falleció este director de Big Band, de las grandes orquestas, cuando los salones de baile eran fabulosos encuentros en la noche para hacer novio, ¿no? Para echar novio, o también para lucirse en las parejas que bailaban muy bien, por cierto. Y Count Basie estaba en el piano, era un pianista, director de su orquesta, una de las más famosas de su época. Y es uno de los músicos de jazz que podemos ya decir que es simple, sencillamente un ícono, ¿no? Es uno de los dioses que forman parte de este gran Orfeo del jazz, que sobre todo, pues evidentemente surge en los Estados Unidos, y en la década de los 50 fue el gran éxito de esta big band de Count Basie, que nació en Red Bank el 21 de agosto de 1904, falleció a los 80 años de edad en Hollywood, en Florida, 26 de abril, un día como hoy. Y por eso lo recordamos con mucho gusto. Bueno, ustedes sabrán que están las campañas para la presidencia de la República. También empiezan las campañas para los senadores, para los diputados. Y allá vienen para los gobernadores. Ahí viene ya a partir de este domingo, a partir del 30 de abril, vienen las campañas para la gubernatura del estado de Veracruz. Hay otros estados también en nuestra república que habrá elecciones para gobernador, pero a lo que nos compete a nosotros, Veracruz, inicia la campaña el domingo en la noche. Ya a partir del 30 de abril, pues todos los partidos políticos estarán llenándonos con más información, con más spots, porque viene ahora la pelea por la gubernatura. Y hay unas encuestas que, por cierto, publica el día de hoy Al Calor Político en su portal electrónico, donde se muestra que hay una contienda más o menos peleada, de acuerdo con esta encuesta que hace Investigaciones Sociales Aplicadas. Miguel Ángel Yunes Márquez estaría encabezando esta encuesta con un 30%, recuerden que él es del Partido de Acción Nacional, del PRD y del Movimiento Ciudadano, hijo de Miguel Ángel Yunes, por supuesto, está en el 30%, con el 27% está Cuitláhuac García Jiménez, que pertenece a Morena, Partido del Trabajo, y el Partido de Encuentro Social. Está en el 27%, un 3%, muy, muy, muy pequeña la diferencia entre Miguel Ángel Yunes Márquez y Cuitláhuac García. Pero también, de acuerdo con esta encuesta, con un 24% se encuentra José Francisco Yunes Zorrilla, también conocido como Pepe Yunes, que forma parte del Partido de la Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista, 24%. Está muy cerrada lo que la gente, de acuerdo con esta encuesta, desearía que fuera el gobernador: 30% para Yunes Miguel Ángel, 27% para Cuitláhuac García, 24% para Pepe Yunes. Y luego aparece Miriam Judith González Sheridan, que tiene también ahí un 1% para que tenga cierta aceptación, el 1%. Ella está como independiente. Y en indefinidos es el 18%. Pues es una encuesta que, como digo, les mencioné hace rato, es la aplica Investigaciones Sociales Aplicadas y está publicada el día de hoy en Al Calor Político. Así van a iniciar estas contiendas por la gubernatura, y yo creo que sí, va a estar muy complicada aquí en Veracruz, ¿no? Sobre todo por el empuje de Andrés Manuel López Obrador, que es el que llevará hacia el frente a Cuitláhuac García, y por otro lado, pues también la propia gubernatura, que actualmente se encuentra, que tiene al frente a Miguel Ángel Yunes, pues obviamente también estará apoyando a su vástago, ¿no?, para que sea parte de esta contienda que hasta este momento la va encabezando, ¿no? Entonces así van las cosas. Lo cierto es de que vienen más spots, vienen más campañas, vienen más debates que oiremos a diestra y siniestra en los próximos días, y a partir de mayo hasta junio, dos meses, mes y medio más o menos será estas contiendas, más las campañas presidenciales que también, como sabemos, están en marcha. Vamos a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que es posible controlar enfermedades y medicamentos. Esto lo informa el nutriólogo Emanuel Rosas. Nuestra casa de estudios sobresale internacionalmente por desarrollo de software estadístico. La Universidad Veracruzana invita al 11º curso de Cultura y Negocios en China. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Daniela Jacobi y Alberto Chocua, que forman parte del 7º Foro de Lenguas. También estará con nosotros Josefina Castrejón y Oscar Escudero de Matraca, y Sol Gutiérrez, que nos va a hablar de la obra Circo Secreto del funimbulista. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Recorrido por el campus. Sergio Manuel Rosas Wildfeld, que por cierto ha estado aquí con nosotros platicando sobre las cuestiones de la nutrición, él es nutriólogo clínico del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana, informó que la modificación progresiva del estilo de vida de las personas con diabetes puede sustituir el consumo de medicamento, y solo implica modificar descanso, alimentación y desplazamiento. Siempre nos lo ha dicho Sergio Emanuel, la alimentación es básica para prevenir enfermedades, y en ese caso particular la diabetes. comentó que en el Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana trabajan con un grupo de 15 pacientes diabéticos que viven bajo control, pero sin medicamento. Fíjese qué interesante. Y dejó en claro el panorama. Vamos ganando terreno. Sé que es difícil. Hay una gran campaña publicitaria que favorece al consumo de medicamentos y sobrepasa a todo el área académica que esté involucrada. Vemos spots publicitarios en los teléfonos, en las pantallas, en el cine, en todos lados. Sin embargo, lo que está de nuestra parte es informar que se puede tener el control, detener el proceso de avance de la enfermedad y es posible llegar a revertirla. Emmanuel citó que las estadísticas de las Federaciones Internacional y Mexicana de Diabetes indican que uno de cada dos mexicanos vive con sobrepeso o algún tipo de obesidad, según datos presentados en el Congreso Nacional de Diabetes 2018. Además, 7 de cada 10 personas que viven alguna de esas condiciones tiene diabetes. Algunos lo saben y la tratan, pero otros no la tratan. Incluso algunos dicen, pues sí tengo diabetes, pero siguen consumiendo lo mismo, que es, desgraciadamente pues aumenta mucho más la diabetes. Entonces dice Sergio Emanuel que un diabético bien controlado, sin medicamento, que está previniendo, que es una persona que cuida su descanso, duerme de 8 a 10 horas diarias a partir de las 9 de la noche, es una persona que puede evitar que crezca su problema de diabetes. También aclaró que una persona, aunque sea joven y delgada, si tiene antecedentes de familiares diabéticos, también debe tomar medidas preventivas, pues en el transcurso de los años es posible desarrollar tal enfermedad. Otro elemento que destacó como medida de prevención es el desplazamiento, que va más allá del ejercicio. Como ejemplo, dijo, es importante no andar tanto en coche, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene coche, pues déjelo 2 cuadras y póngase a caminar, ¿no? Para observar algún lugar en especial. En la oficina, ir al sanitario de la planta baja, por ejemplo, o alta del edificio, lo que sea, pero hay que moverse de un momento, de un lugar a otro. Esto es con la intención de subir y bajar escaleras, disminuir el uso del vehículo, como decíamos hace un momento, o también el transporte público, si es una distancia relativamente corta, es mejor caminar, o bájese 1 o 2 paradas antes, camine y tenga siempre su cuerpo en movimiento. Esas son algunas recomendaciones que realiza Sergio Emanuel, que es un nutriólogo y que esto lo dice de acuerdo con una investigación que están haciendo y prácticas que están haciendo con personas diabéticas y que a través de la nutrición nos están apoyando. Son las 20:15. Entonces dice Sergio Emanuel, la alimentación es muy importante. Por ejemplo, hay que desayunar de 30 a 60 minutos después de que despierta una persona. Fíjense, es algo que no tenemos muy en cuenta. Es recomendable desayunar después de 30 o 60 minutos que uno despierta. A partir de la interrupción del ayuno, sugirió comer en pequeñas cantidades cada 3 horas durante todo el día. Y esto va a generar una estabilidad en la glucosa. Técnicamente, cuidamos evitar la hiperglicemia o hipoglucemia. Tal planteamiento implica reestructurar las organizaciones de los alimentos como habitualmente se acostumbra, pues el desayuno, comida y cena son sustituidos por las raciones de alimentos. Además, en cada comida debe estar presente una proteína y dependiendo del paciente y su evolución, las colaciones, como se le llaman también, deben estar acompañadas principalmente con verduras y frutas. Antes de cada colación debe darse la ingesta de líquido sin endulzar, ni con la comida ni después. La intención es que el estómago vacío reciba solo el líquido y así el cuerpo tiene disponible el agua para todo lo que la requiera. Sergio Emanuel también destacó la importancia de facilitar al paciente diferenciar entre la sed y el hambre. Por ello, el ingerir agua antes de los alimentos ayuda a cubrir tal necesidad. Dejar pasar 10 minutos para que el cuerpo la asimile e ingerir la proteína con verdura o fruta, preferentemente cruda. También dijo que los alimentos como el cacahuate, las almendras, las nueces y varias semillas que al ser ricas en nutrientes se requieren cantidades pequeñas, pues se pueden comer. Una taza de zanahoria rallada con 7 nueces es algo práctico que no lleva mucho tiempo. Hay muchas opciones de cómo hacerlo de manera sencilla. Y ahí es donde entramos nosotros, dice Sergio Emanuel, los nutriólogos. Por ello la razón de que pues pueden ir a consulta allá al SAISUB, y que se encuentra ahí junto a los bomberos, donde está la clínica universitaria, ahí está el SAISUB. Y entonces ellos los pueden orientar para tener una buena alimentación balanceada. Y sobre todo esta está enfocada particularmente para las personas que sufren de diabetes. Sobre la atención de la población en general, dijo Sergio Emanuel que ya trabajan en presentar una propuesta, pues el interés principal es informar sobre el tema de cómo alimentarse para las personas que tienen diabetes y evidentemente contribuir a una sociedad saludable. Son las 20:17. Ahora les informamos que Juan Ruiz Ramírez y Cristian Pérez Salazar, académicos de la Facultad de Economía y de Estadística e Informática, así como Gabriela Heréndira Hernández Rodríguez, quien realiza una estancia postdoctoral en el Colegio de Posgraduados en el Campus Veracruz, han desarrollado un software estadístico para aplicarse en docencia e investigación. Este software es libre, es gratuito y modificable a las necesidades de quien lo use. Los softwares libres y gratuitos que han generado son los siguientes: eficiencia relativa, que es útil para conocer la eficiencia de los diseños experimentales en la agricultura, pero también se ha difundido para otros campos de investigación. El segundo software es muestreos estadísticos, que sirve para generar información por fuente primaria a través de métodos probabilísticos de muestreo. Entre las particularidades que posee está la posibilidad de exportar elementos hacia la hoja de cálculo Excel. Otro software es el de generación de escenarios de las gasolinas, comúnmente manejado como GE Gasolina 2.0, que concibe escenarios de la producción de bioetanol como combustible sustituto de gasolina. Eso lo están haciendo a través de este software. El otro software, que es el cuarto, lleva como título SimulaRed MPG, que calcula el tamaño de la epidemia del dengue a través de una topología llamada Redes Sociales del Mundo Pequeño Generalizado. El quinto y último es Tipología de Productores, que calcula la tipología de productores agropecuarios mediante la metodología de Dalenius y Hodge. Como pueden ver, estos softwares ayudan de manera muy particular a diferentes áreas, que en este caso son agropecuarias y también de salud. Todos los programas descritos cuentan con registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor y Tipología de Productores, al ser el más reciente que están realizando y están ya en trámites para que pues estén funcionando como tales. Juan Ruiz, también académico de la Facultad de Ciencias Agrícolas y de Estadística e Informática, dijo que el objetivo que ellos tienen es elaborar un software libre que sea de utilidad en la docencia e investigación de la Universidad Veracruzana y en cualquier institución de enseñanza e investigación dentro y fuera. Para los que estén interesados en adquirir estos softwares, están pues dispuestos para hacerlo así, que son de eficiencia relativa, muestreo estadístico, GE Gasolina 2.0, incluso se pueden descargar, lo buscan así de esta manera, www.v.mx/personal, y van a buscar Che Pérez, y ahí van a tener pues este acceso a estos softwares. Pueden también mandar correos a jruiz@v.mx o cheperez@v.mx. Son las 20:20. Y esa noche recibimos la visita de Daniela Jácome. Daniela, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y de Alberto Xocua. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, muy buenas noches. Nos van a hablar del séptimo foro de lenguas, ¿no? Sí, así claro. Platíquenos. Antes de nada, queremos agradecer a Radio UV el espacio que nos han brindado para hablarles del séptimo foro de lengua. Ajá. Este foro se va a realizar mañana, va a iniciar a las 10 de la mañana y concluye a eso de las 2:30 o las 3 de la tarde. Muy importante ese foro de lengua porque abarca la diversidad de lo que nosotros hablamos en ese país, ¿no? Sí, por supuesto. Así es. Va a abarcar estudios desde las distintas ramas y disciplinas en las que podemos estudiar la lengua, y como en este foro intentamos mostrar cómo a través de la lengua podemos estudiar los fenómenos sociales. Así es. De manera particular, ¿qué temas son los que van a tratar en ese foro? Va a haber 4 mesas. Va a iniciar con una charla, la va a dar el doctor Mario Muñoz. Va a ser sobre Svetan Todorov. Fue un crítico, lingüista, escritor, de origen búlgaro. Así es. El año pasado pues falleció, entonces se pretende que sea un homenaje póstumo. Después de esta charla la dará el doctor Mario. Lo va a presentar la maestra Mercedes Lozano. Y después va a haber 3 mesas más. La primera va a tratar sobre semiótica y análisis del discurso. La segunda sobre pragmática y sociolingüística. La tercera mesa es un poco miscelánea. Esa va a tener morfosintaxis, semántica, y también va a tener un poco de análisis también. Y la última va a tratar sobre tesistas. Quienes están elaborando su trabajo recepcional nos van a hablar de cómo ha sido este proceso. Y con eso vamos a concluir. Va a haber un espacio lúdico musical a cargo de un compañero de la facultad. Muy bien. Alberto Ávila. Va a ser en la unidad de humanidades, ¿no? Así es, se va a realizar en el Salón Azul, que está en la Unidad de Humanidades, y los esperamos. Empieza a 10:00 a.m. ¿Y a qué horas termina? Termina alrededor de las 2:30. Va a haber espacios entre las mesas y si el conocimiento no es suficiente incentivo, también habrá bocadillos, café, galletitas. Servicio. Perfecto. Pues es más importante para estar contentos en la reunión, ¿no? Claro. Sí. Este foro lo coordina la doctora Montserrat Zúñiga. Uh-huh. Y este foro lleva más de 15 años. Lo que sucede es que desde que salieron las redes sociales, pues empezó como a divulgar más. Y empezaron en 2010 ya a ponerle un primero, segundo, tercero. Por eso ahorita estamos, entre comillas, en el séptimo, pero este foro lleva mucho mucho tiempo porque es un espacio destinado a los estudiantes para que presenten los trabajos elaborados durante la carrera y ver qué se está haciendo sobre lengua y así. Es de manera particular de la Facultad de Letras, ¿no? Ah, así es. Este año en particular la convocatoria solo se extendió a los estudiantes de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas, pero están cordialmente invitados a asistir todas las facultades y todos los interesados en algún trabajo o en algún tema que pueda ser estudiado a través de la lengua. Tenemos un Facebook, una página de Facebook que se llama Séptimo Foro de Lengua, en donde puedan obtener más información. También estamos haciendo publicaciones acerca de ello. Ahí pueden encontrar también el programa completo con los nombres de las ponencias, de los ponentes y todos los demás datos necesarios. Perfecto, muy bien. Además es muy importante enterarse de estos elementos importantes de nuestra lengua cuando en el uso cotidiano la destrozamos, ¿no? Luego no sabemos exactamente lo que estamos haciendo. Pero, ya sea para hablar o para escribir, ¿eh? Aunque sin embargo esto es de lo más interesante. Claro. Esto es también de lo que se trabaja mucho en lengua, estas variaciones que existen dentro de lo que siempre usamos, lo cotidiano y no nos damos cuenta y de pronto pum, tienes conciencia lingüística y te das cuenta de esos pequeños detalles que normalmente no notas. Uh-huh. Y justamente las ponencias que están presentando los compañeros, algunas tienen que ver sobre estos pequeños detallitos. Claro. Hay uno, por ejemplo, presenta Diana Falfán, sobre el piropo. Y uno creería que el piropo, pues que... Pero el piropo tiene su chiste, chiste sí, detrás sí. de la lengua y tiene sus rima, sus volteretas. Entonces es lo rico de esto, ir, ver y por supuesto no solamente lengua. Como bien me decía hace rato Daniela, esto tiene que ver mucho con lo social y por ende toca otras carreras, ¿verdad? Perfecto, sí, por supuesto, ¿no? E incluso entre las propias carreras hay diversas formas de hablar con el lenguaje que tiene cada carrera, ¿no? Sí. Pues hay ciertas diferencias. Si no hubiera esos chistes acerca de se oyó como sociólogo. Ah, sí, claro. O tuviéramos estas separaciones entre carreras debido a que cada quien maneja de manera distinta la lengua. Ah, es muy interesante. Y además, si no mal recuerdo, en estos días pasó un Día Internacional de las Lenguas, estuvo celebrando. Sí, nada más que pertenecía a otras facultades. El viernes pasado estuvo la lengua española, lo daba la Facultad de Idiomas. El siguiente 3-4 días después estuvo el segundo encuentro foro de francofonía, me parece. Exacto. Ya también terminó. Y también antropología tuvo un festival de la palabra, me parece, el miércoles. Ah, muy bien, interesante. Entonces, perfecto, entonces mañana es de ustedes. Mañana los esperamos. ¿A las 10 de la mañana? A las 10 de la mañana. De la mañana. En el Salón Azul de Humanidades. Así es. Perfecto, pues muchas gracias Daniela Jacome y Alberto Xocua. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos esperamos. También, muy bien. Bueno, a lo largo de este mes de abril hemos estado platicando con los compañeros de Matraca, particularmente porque, como sabemos, sobre todo cuando se acerca el día 30, se conoce abril como el mes del niño, ¿no? Así es. Y ya se acerca el día 30, por cierto, ¿no? Entonces, hoy es su última participación, ¿no?, de Matraca en ese espacio de Voz Universitaria, y nos tenemos de nueva cuenta Josefina Castrejón. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, y gracias a Radio V de hacernos el espacio todo el mes, ¿no?, con la intención de posicionar el tema de la infancia y reconocer el trabajo que Matraca ha hecho durante 26 años en favor de la infancia trabajadora y en situación de calle principalmente. Así es. Y Oscar, que lleva récord, no ha fallado ninguna, junto con Abril, así que han estado todo el tiempo. De manera particular van a hacer una actividad el día 1 de mayo, Josefina, ¿no? Así es, ya durante 20 años consecutivos hemos realizado, conmemorado el Día del Niño Trabajador. Este festival nosotros lo realizamos en la Plaza Jalitic, una plaza pública donde convocamos a los niños trabajadores y pasamos un rato de recreación, de juegos, de esparcimiento, también un momento de reflexión con ellos sobre el trabajo, también una convivencia, ¿no?, una convivencia junto con ellos y sus familias que acuden a este evento. Y bueno, para Matraca ha sido importante conmemorar a estos niños que además de estudiar hacen una actividad, un trabajo, ¿no? Entonces, que juntan estos dos días, Día del Niño y Día del Trabajo, es, ¿no? Así es, entonces siempre lo hemos hecho, no festejamos el 30 de abril como tal, sino conmemoramos el 1 de mayo como Día del Niño Trabajador. Así lo hemos hecho por más de 20 años. ¿Qué Matraca eso quiere decir, no? Sí, Matraca significa Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y en Situación de Calle. La invitación es para todo público, ¿no? Sí, los invitamos para que acudan. Estaremos ahí de 10 de la mañana a 1 o 2 de la tarde aproximadamente, realizando actividades de recreación, de reflexión y de convivencia en general. ¿Eso será de 10 de la mañana a 2 de la tarde? 2 de la tarde. Así es. Oscar, de manera particular, ¿qué nos platicas de ese festejo, este encuentro? Bueno, como dice mi compañera, ya tiene al menos 20 años de estar celebrando en este día. Es una manera de rescatar un poco este momento de la situación de los niños, de hacer conciencia, de trabajar un momento reflexivo y un momento de esparcimiento, un momento recreativo. Y nos ha venido funcionando bien. Invitamos a todos los que quieran colaborar. Lo pueden hacer en nuestras oficinas, en nuestro domicilio, y estamos tratando de realizar un espacio que es propio, exclusivo para ellos, que es esta realidad de la infancia trabajadora. Así es. ¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando en Matraca, Oscar? Bueno, yo inicié con el proyecto hace prácticamente 20 años y retomé apenas en este año de nuevo, pero hace 20 años estuve como 3 años seguidos continuos en este trabajo que iniciaba con el proceso educativo de niños trabajadores. ¿Y siempre has estado en el área económica? No. ¿En los dineros? No, yo inicié como educador de calle, ¿no? Ahí estuve todo ese tiempo atrás, ahorita estoy apoyando en esta área, ¿no? Muy bien. Josefina, ¿tú cuánto tiempo llevas en Matraca? Híjole, yo llevo ya más de 20 años. Inicialmente colaboré en el área administrativa y contable, en la fiscal, y actualmente, desde hace 3 años, me toca el turno de la dirección. Bien. Sí, conociste a David Fernández. Sí, por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto, y todos los fundadores que iniciaron. Y bueno, me fui involucrando y hasta que hasta la fecha, sigo ahí en favor de la causa, en favor de Matraca, creyendo en el proyecto, ¿no? Creyendo que vale la pena seguir apostando por estas causas y porque la necesidad y los chavos permanece, ¿no? Va a la alza, desgraciadamente, pero que nos hemos dado cuenta que a lo largo del camino Matraca ha sido un apoyo para estas familias, para estos chicos que han tomado la opción de cambio, y Matraca ha servido de plataforma junto con muchas gentes que se han sumado a apoyarlos también, ¿no? Entonces, la verdad, me ha tocado ver chicos que eran niños hace 20 años y ahora son padres, ¿no? Uh-huh. Y que tienen ya hijos y que no han reproducido ya esa historia o ese modelo que a ellos les tocó vivir. Claro. Entonces me parece eso personalmente una experiencia bastante satisfactoria, y entonces sigo creyendo que vale la pena seguir apostando en favor de esta población, porque Matraca ha sido un referente importante para ellos. Un gran logro, ¿no? Así es. De alguna forma han creado una gran familia. Sí, sí, definitivo. Hay chavos que pues así dicen, voy a mi casa, y es su casa, ¿no? Así se han apropiado, ¿no? Se han apropiado del espacio. A muchos de ellos que no tienen domicilio, les prestamos el domicilio como tal para algún tipo de trámite de credencial o de registro o de algo que necesiten, porque no tienen domicilio fijo. Entonces, ocúpenlo. Entonces, acá, entonces, sí, efectivamente, se ha logrado esa relación fuerte de familia, ¿no? Y los hemos acogido y nos hemos también, junto con ellos, ¿no?, hecho una familia. Eso es muy, muy interesante. Y a pesar de que, como lo dijiste hace un momento, el problema es grande de los niños en situación de calle. Así es. Y cada vez crece más por la situación también económica que nos toca vivir. Aunque sea un granito de arena, pero Matraca está formando otro tipo de ciudadanos, otro tipo de personas, ¿no? Sí, definitivamente. A mí me consta en estos tiempos que he estado, y ha valido la pena con sus pros y sus contras, porque no ha sido fácil, ¿no? Ha sido una lucha constante de estar con las dificultades, las necesidades económicas, de recursos humanos también, materiales, y la propia realidad que vivimos general, ¿no? En general. ¿Ustedes que han vivido estas situaciones, tanto Oscar como Josefina, tienen algún recuerdo en especial de algún caso, de algún niño o niña de que se haya acercado a Matraca o que lo hayan ayudado ustedes? Pues sí, en mis años atrás me tocó, como decía hace un momento, estar en la calle, ser educador de calle y contactar a niños que trabajaban en los cruceros o que estaban ya, están viviendo en la calle. Y fueron experiencias, algunas muy fuertes, difíciles, porque son procesos que no se transforman de la noche a la mañana, son algunos muy lentos, pero que vas viendo esos cambios, esos momentos en los que ellos van madurando y van dejando la calle para incorporarse a actividades propias de un niño, y entonces ahí es donde tú te sientes satisfecho. ¿Por qué? Porque estás incidiendo de alguna forma, estás repercutiendo tu acción cotidiana, constante, permanente ahí con ellos, ¿no? Claro. Sí, a mí me recuerdo una chica empacadora en una caja en un negocio acá del centro de la ciudad, y que actualmente es empresaria y dueña de un restaurante, ¿no? Y que ahora acudo yo de comensal, nos reconocemos y es un gusto saludarla y verla exitosa y de decir y con toda su fortaleza ella, y ahora verla empoderada, ¿no? Madre también de familia, ¿no? Qué bien. Y la verdad es que sí, muchos casos, ¿no? Pero también es cierto, también muchos casos que se quedaron en el camino, ¿no? Claro, que también no tuvieron la posibilidad, y que no dependió solo de Matraca, ni de ellos mismos seguramente, ¿no? Sino la situación que los arrastra mismo, y entonces muchos chavos también que se quedaron en el camino, o algunos recluidos incluso, ¿no? Uh-huh, también, uh-huh. Porque hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, no todo es satisfacción ni alegría, ¿no? Sino un porcentaje también de chicos que no lograron tomar esta oportunidad por alguna circunstancia personal, familiar, o de esta falta de estructura, ¿no? Definitivamente de ellos, o de apoyos, ¿no? O de apoyo no solo de Matraca, sino de otros apoyos que igual necesitaban y no los tuvieron en su momento, o ellos no los tomaron también, ¿no? Entonces, también esa es la otra parte, pero sí muchos casos de chicos que incluso en los últimos 5 años han egresado 4 chavos de universidad, ¿no? Que Matraca les apoyó desde la primaria, y les acompañó el proceso y se egresaron y concluyeron una carrera universitaria. ¿De qué carrera? De psicología, dos de psicología, administración y contabilidad. Ah, qué interesante, los de psicología sobre sí, todo, ¿no? Sí, muy interesante. Qué bien, pues muy bien, que es una gran experiencia. A lo largo de estas pláticas nos han hablado de salud mental, de apoyos al trabajo, sí, de educación. Educación misma, ¿no? Y las finanzas también, así es. El arte, la cultura, todo eso que abarca Matraca. Entonces, esto se va a platicar, exponer el domingo, ¿no? Así es, y y pues los invitamos. ¿El domingo? Y, ¿sí es el...? Martes primero de mayo, de 10 a 2 de la tarde. Sí, que es día no laborable. Así es. En Plaza Jalitic. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, los esperamos y también los esperamos en Matraca, en Insurgentes, para que se sumen, colaboren y estén ahí cercanos también con que nosotros. Que apoyen económicamente o algún tipo de ropa. Sí, recibimos apoyos económicos a través de un intercambio de un recibo, una factura deducible de impuestos y donativos en especie, también y ropa, calzado en buen estado, ¿no? Para niños y adultos es lo que recibimos, ¿no? Nuestros, alimentos, ¿no? Nuestros también. Jóvenes que hacen servicio social, ¿no? Sí, también los estudiantes, pues bienvenidos, ¿no? Uh-huh. Nosotros ahorita justo estamos haciendo una convocatoria para invitar a voluntarios y servidores sociales de las áreas de psicología, pedagogía, sociología, trabajo social, contabilidad, nutrición, antropología, para que puedan sumarse a nuestro equipo de colaboradores, ¿no? Entonces son bienvenidos y ahí los esperamos. Muy bien, Josefina Castrejón, gracias por estar con nosotros. No, Oscar, gracias a ti. Oscar Escudero, también muchas gracias. Es un gusto estar siempre platicando con ustedes. Ya saben, los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana están abiertos a estas causas, ¿no? Claro que gracias. Sí, siempre lo han estado y pues te agradecemos. Claro. Y Abril Riveros, que ha sido el enlace gracias. Permanente aquí con las entrevistas. Pues muchas gracias, que les vaya muy bien el día primero de mayo, ¿no? Claro que sí, gracias. Gracias. Para tener en cuenta. Bueno, ahora les comentamos que la Universidad Veracruzana, a través del Centro de Estudios China Veracruz, invita a la comunidad universitaria, empresarios y público en general a participar en el 11º curso Cultura y Negocios en China, que se va a desarrollar del 11 al 25 de octubre en Changshu, China. Eso es para que ustedes vayan a China, esa es la invitación para ir a China. Rubí del Ángel Herrera, coordinadora de proyectos del Centro de Estudios China Veracruz, mencionó que esta capacitación será impartida de forma presencial y está dirigida a empresarios, a estudiantes, a académicos y a personas interesadas en la relación México-China, tanto a nivel comercial como en otro tipo de aspectos. Los asistentes tendrán la oportunidad de participar en un programa de estudios dictado por especialistas chinos y residentes de otras naciones, con quienes llevarán a cabo actividades de negocios y visitas a lugares emblemáticos de aquel inmenso país. Los temas a tratar en el curso van a ser variados, entre ellos la filosofía china y su importancia actual, la comunicación entre China y América Latina, la cultura china y su influencia en el mundo de los negocios, aspectos legales y recomendaciones para las transacciones empresariales con el mercado chino y la nueva ruta de la seda. El curso Cultura y Negocios en China es una excelente oportunidad para aquellas personas que desean conocer, obviamente, China y expandir sus fronteras hacia el gran mercado comercial, artístico y cultural que Asia representa. El curso Cultura y Negocios en China tiene un costo de $1,500, los cuales se deben pagar a la Universidad Veracruzana en una sucursal bancaria. Este pago incluye asistencia en traducción, gestiones con consultoras y empresas chinas para evaluar los planes de negocios presentados, así como transporte local y entradas a los lugares turísticos que se visiten. Los gastos de vuelo China-México, así como de alimentación y hospedaje, corren por cuenta del asistente. Bueno, eso es mucha información para este curso que se va a realizar allá en el mes de octubre. La convocatoria está abierta. Y para que tengan más información, pueden consultar www.v.mx/China-Veracruz. Y ahí van a encontrar pues esta invitación a este curso para ir allá a Beijing. Son las 20:42. llegando aquí al estudio en su triciclo de metal. Así es. Sol Gutiérrez y Rodrigo Hidalgo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches, Germán. Muchas gracias. ¿Cómo te va, Sol? Bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí por primera vez compartiendo espacio contigo. Has venido a otros lugares, a otros programas. A otros programas tuyos, pero además hace mucho tiempo, ¿no? Ah, sí, un sábado, ¿no? Sí, cuando con tenías... Pepe González. Ajá, con Pepe González. Así es. Y Rodrigo, que formas parte de esta agrupación que es Triciclo de Metal, ¿no? Así es, me estoy estrenando como parte del grupo ahora. Ah, mira, bien. O sea, tengo poco tiempo colaborando con Sol, pero pues sí, ahora soy miembro activo del grupo y pues estoy trabajando muy contento, la verdad. Que van a presentar el sábado, El secreto de un funambulista. Sí, Circo, el secreto del funambulista se llama la obra. Sí. Y sí, efectivamente, es un espectáculo circense con títeres de guante. Ajá. Vamos a poder disfrutar de todos los números más emblemáticos del circo clásico, payasos, equilibristas, ahí el domador de león. Ah, eso te iba a decir, ya que es de títeres de guantes, se puede que ya existan animales. Claro, claro, claro que sí, además es un animal que forma un parte muy importante de la historia que se cuenta, porque además de ser un espectáculo de circo, se cuenta una historia, se va entretejiendo una historia, sobre un chalán de circo que, pues... Tiene grandes aspiraciones. Tiene grandes aspiraciones, exactamente. Rodrigo lo explica mucho mejor que yo. A ver, Rodrigo. Sí, bueno, es como un personaje que está presente en el mundo del circo y ve a estos grandes personajes que son como, pues, unos virtuosos de lo que realizan y a él se le antoja como poder acceder a ese tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, digamos que... Su trabajo es ese, como pues estar dentro del circo y además empezar a aprender poco a poco todas estas técnicas que estos sujetos tan grandiosos pues manejan dentro del circo, ¿no? Claro, hay muchos elementos románticos en el circo, a muchos les atrae estar en el circo, ¿no? Sí, es lo que yo justo platicaba, que cuando yo era niño me encantaba ir al circo. Uh-huh. Y es bonito como retomar esas cosas actualmente que se ha perdido un poco, ¿no? Porque... Pues el circo ya no es lo mismo que era antes, ¿no? Hay pocos circos y ya no es lo que era antes, justamente. Claro, ha cambiado un poquito como la idea del circo, como la conocíamos, o al menos yo como la conocí de niño y seguramente las generaciones anteriores conocían el circo como un evento que venía viajando de varios lugares, sí. Como personas que eran prácticamente nómadas. Ajá. Yo ayer comentaba un poco marginal el asunto del circo al final, ¿no? Realmente, sí. Y que es bien interesante y que nos llama mucho la atención y por eso yo de niño me acuerdo que ir al circo para mí era increíble por eso, ¿no? Pero además ha venido pues invadiendo las estrellas de televisión, ¿no? Claro. Y ese es el centro de ahora de un circo, ¿no? Y viene tal persona que es famosa en la televisión, ahí está, ¿no? Ah. Claro, y entonces todo el mundo va y es como el acontecimiento, dices, ¿no? Sí. Claro, sí, podría ser una sustitución del circo, pero prefiero pensar que el verdadero cambio del circo se fue más hacia, pues no sé, por ejemplo, el Circo del Sol es un buen ejemplo de un circo contemporáneo, sí, que hay varios, o sea, ese es como lo que más conocemos, pero hay varios en ese, claro, ese sentido, pero ya es distinto, ¿no? Ya no sé si mantengan como este asunto marginal o nómada que eventualmente también los volvía muy místicos y qué pasará en el interior de un circo, cómo serán las relaciones, eso lo mencionaba Rodrigo en una entrevista ayer justamente, y me pareció muy, muy ad hoc porque aunque cuando yo generé este montaje, que es un montaje para todo público, que se va a estar presentando el sábado 28 en el Telón Sala de Artes, cuando yo lo generé no pensé en... específicamente por qué quería contar una historia de lo que ocurría dentro del circo, que ocurriera dentro del circo en el caso de este personaje como que no está en la escena y sin embargo le damos el chance de que el público conozca su historia, ¿no? En donde su motor principal es el amor y es un asunto como más sí romántico y lúdico, en donde los otros personajes son realmente parte de su familia, por eso le enseñan, por eso y con mucho amor, ¿no? Y con mucha paciencia y cada uno desde su carácter y tal le da o le regala una habilidad. Pero cuando Rodrigo mencionaba justamente que al ser este un espacio marginal, nómada, extraño a los que vivimos siempre en el mismo lugar o nuestra familia nuclear pues es papá, mamá, hermanos, o etcétera, o abuelos, primos. En ese caso ahí la familia son todos, ¿no? Claro. Y sanguínea y no sanguínea, porque nacen niños ahí que después, pues todos los demás aman y quieren como parte también de su, de la crianza de todos los que crecen ahí, etcétera. Y creo que el hecho de conocer un fragmento de un, de lo que ocurre dentro, detrás de la gran platea de del circo de los años 20 y 30, y de repente podemos ver qué pasa detrás, es como un juego dramático muy bonito que se logra en este recuperan momento. El circo de los años 20 a los años 30, ¿no? Esa es la idea. Así es. Esa es la idea central. Los números clásicos, ¿no? Como sí, que ajá, tenemos sí, en sí. mente, aunque no los hayamos visto nunca, yo creo. Sí, tal vez. A mí se me tocó ver domadores y leones, pero por ejemplo, tenemos un fakir. Uh-huh. Claro. Pues sí, los equilibristas, los chinos, que son sí. como muy populares dentro del circo. Claro, los chinos, de hecho, para mí fue fantástico porque uno de mis circos favoritos era el Circo Chino de Pekín, que llegaba ahí a Buena Vista, sí. DF, y para mí íbamos, yo creo que cada vez que llegaba, mi mamá le encantaba y a nosotras era maravilloso. Que la gimnasia que hacen eran es fantástica. Y es que de chavitos ya están doblados. Sí, no, sí, no, no. Pero unos son de plástico, cositas claro, chiquititas parece. Estaban ahí haciendo... Es increíble verlos. Entonces es un poco también un homenaje a toda esa gente que dedicó su vida, toda su vida, a ser una estrella de circo. Justo hace unos días estaba en un artículo de alguien que forma parte de la generación de los Ataide, que hablaba ya con mucha tristeza, dice ya la gente ya no viene al circo, el circo está desapareciendo, incluso están a la venta muchas cosas, él decía del circo Ataide, que porque no, ya no pueden mantenerlo, ¿no? Claro. Sí. Sí, yo creo que una de las razones también tiene que ver pues con la protección animal, porque sí, empezaron a existir como regulaciones eso decía, que eliminaron a los animales de los circos, y pues yo creo sinceramente que era una de las grandes atracciones que a la gente les llamaba, ¿no? El ir a ver a los animales que de repente no podíamos ver. Yo conocí a las jirafas gracias a un circo, ¿no? Uh-huh. Como en persona. Sí. A las llamas también, me acuerdo, a algunos tigres. Uh-huh. Y pues creo que sí hubo esta cuestión como de protección animal que, pues bueno, también me parece que era importante, ¿no? Sí, como... yo creo que es importante. No sé, porque yo no podría generalizar que en todos los circos se maltratara a los animales. Exacto. Sobre todo pensando, no sé, en los caballos o... en animales como más domésticos, que los pueden ser como más... Claro. Los elefantes es una circunstancia delicada, pero pero sí se sabe que había circos donde los elefantes eran parte de la familia, de los de los adiestradores. No lo sé, mira, finalmente es un tema delicado. Sí, cómo no, pero por unos que se portaron mal, pagaron todos. Pagaron ¿no? todos, y pagó una expresión bastante interesante, que pues es el circo, ¿no? Pero bueno, esa apuesta del secreto del funambulista... es a través de títeres de guante. Son solo títeres de guante, no tiene nada de texto. Yo... Ah, ¿no hay texto? Como directora de Triciclo de Metal, busco eso. O sea, mis obras cada vez tienen menos texto, cada vez... Porque para mí, como creadora, específicamente titiritera, lo que más me gusta del circo, de los títeres, es justo cómo pueden transmitir a través del movimiento... una idea, una imagen, una metáfora, los títeres pueden hacer prácticamente todo, ¿no? Como verán, pueden ver, todo esto que hemos mencionado aparece en un pequeñito circo. Así es. Y va a estar disponible para ustedes en el Telón Sala de Artes. El sábado. El sábado 28. Tenemos tres funciones horarios. Además. Ah, muy bien. Tres funciones vamos a dar a las 4, 5:30 y a las 7 de la noche. Perfecto. Es parte del ciclo de teatro familiar que cierra con nosotros... este segundo tercer ciclo de teatro familiar, tercero del año, que ha estado yendo muy bien, se están llenando las funciones, así que si pueden reservar, voy a darles el número. Sí, claro. 2281-51-3757, voy a repetir, porque ya me regañaron por ser muy rápida, para que puedan ir a conseguir lápiz, como decía Carlos ayer. 2281-51-3757. Ahí llaman, pueden hacer reservaciones, llegando de 15 a 10 minutos antes de la función, de cualquiera de las funciones, 4, 5:30 o 7, porque sí se llena, porque es un lugar chiquitito. ¿Y el costo? El costo es general 60 pesos. Y la van a pasar muy bien. Uy, lo aseguro, ¿eh? Yo bueno, no lo digo porque trabaja en este proyecto, pero yo me la paso muy bien haciéndolo. Claro, claro. Y pues yo creo que eso es lo primero que es importante. Y en segunda, que la verdad es un proyecto muy, muy bonito, muy llamativo. Y a mí me da mucho gusto esto de que hay cosas que quizá yo como actor no puedo hacer, pero como titiritero sí. Sí, exactamente. O sea, esa virtuosidad que quizá yo no podré lograr, como la que tiene un artista de circo. No, es una estrella pues, ahora, Rodrigo, del circo. Ahora lo puedo experimentar como parte de ser titiritero y de tener que proyectarlo a un... A un títere, ¿no? Es sí, interesante eso. Perfecto, muy bien. Sí. Además, hacer calidad del niño es un buen momento. Es un muy buen momento, además, para compartir pues con toda la familia. Sí. Así es. Pues muchas gracias, Sol Gutiérrez. Gracias, no, Rodrigo gracias Hidalgo. Muchas gracias por la invitación. Sí, y pues vayan a ver El secreto del funimbolista, ¿no? Sí, estás invitadísimo, por supuesto. Bueno. La gente allá en cabina también. También. Perfecto. Los esperamos este sábado. 4:30 y 7:00, telón Sala de Artes, ahí en la calle Corona, número 19. Cerca de Los Berros. Así sí, es. A un media cuadra de Los Berros. Gracias. Gracias a ti. Bueno, como estamos cerrando los informativos de Voz Universitaria en estas noches, recordamos la música que se oía hace 50 años. Y como es jueves y es momento de los ritmos tropicales de la música afroantillana, estamos escuchando ahora a La Lupe, una cantante muy famosa que la acompañó Tito Puente. Justo empezaba a hacer sus primeras grabaciones en 1968. La Lupe, acompañada por Tito Puente, ella nace en Cuba. Y pues fue un acontecimiento, es una voz temperamental la de La Lupe. Y bueno, eso se escuchaba hace 50 años, en 1968. Y también escribían los jóvenes en las paredes allá en Francia la siguiente frase: la barricada cierra la calle, pero abre el camino. Eso estaba en la calle de Saint-Cyr, en París. Bueno, ya nos vamos, escuchamos un poquito más a La Lupe. Perfecto. Ya nos vamos, recuerden que mañana inicia la FILU a las 5 de la tarde, ahí en el Complejo Deportivo Omega. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.